Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Tema del día. La industria de la construcción produce un fuerte impacto al ambiente porque involucra una serie de actividades que van desde la extracción de materia prima hasta la colocación de acabados y la operación del edificio, y esto se traduce en una fuerte presión al sistema natural del planeta, que resulta preocupante si se considera que la tendencia de la población mundial desde hace décadas es vivir en zonas urbanas, que requerirán nuevas construcciones e infraestructura básica. Lo anterior es parte de un artículo publicado en la revista Expansión, bajo la autoría de los maestros Carolina Aguilar Dubois y Carlos Delgado, académicos de la Universidad Iberoamericana y coordinadores del Diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles. El desarrollo de tecnologías de materiales para la construcción tiene como objetivo hacer que las viviendas se conviertan en espacios más habitables, con el confort necesario para el bienestar del ser humano y con los elementos tecnológicos que impidan la degradación del medio ambiente y el exagerado consumo de los recursos naturales no renovables. Su premisa es aprovechar al máximo el sol o el viento como generadores de energía y usar materiales de bajo costo aplicables a viviendas urbanas y rurales para generar un mayor confort y evitar las inclemencias de climas extremosos. La urgencia por impulsar la generación de conocimiento en esta materia es porque la vivienda en México ha tenido un crecimiento de más del 85%. Ello representa impactos del 20% del total en el consumo de energía, problemas en varios lugares por falta de agua y la generación del 77% de desechos sólidos, por mencionar algunos de los problemas. Bien, pues estamos de vuelta en nuestro programa, ya vamos para el tercer bloque, no se lo pierda. Y si en este momento usted ya pescó avanzado el programa, recuerde que se replica el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad 99.7. Y si tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta que plantearle a nuestros invitados que vienen de la Universidad de Ciudad del Carmen y de la Universidad de Sonora, estamos en el 717-2055 y 717-2056. Bueno, pues ahora en este tercer bloque tenemos que aprovechar la presencia del doctor Mohamed Abatal. Sí. Abatal. Con tu tema, el desarrollo de tecnologías de materiales para la construcción. Doctor, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Ustedes saben que la contaminación ambiental es un problema mundial y México no es la excepción. Entonces, y ya vivimos las consecuencias, ¿no? Sí, estas bastante. Estas lluvias, estas inundaciones. Sí, lo que nosotros hemos trabajado es aprovechar de materiales naturales que tiene México, varios yacimientos de México, el país, cuentan con yacimientos de arcillas o zeolitas naturales. Uh-huh. En todo el país, hasta lo exportan al extranjero. Esos materiales lo aprovechamos para la remoción de contaminantes. De hecho, hemos trabajado a nivel de investigación allá en la UNECAR para diseñar materiales a base de materiales naturales, formar algunos filtros o plantas. Uh-huh. De tratamiento de agua, en base a los resultados que ya hemos tenido, buenos resultados para la decontaminación de agua. Ya viene contaminado con varios metales pesados, que eso es muy grave. Sí. Por la industria petrolera y otras industrias. Uh-huh. Que pueden ser. Entonces hemos tenido buenos resultados a nivel laboratorio y hemos escalado también a una planta piloto, y la idea aquí es vender nuestras ideas, vender nuestros prototipos. Uh-huh. al municipio. Uh-huh. Con varios estudiantes de las carreras de ingeniería química y de ingeniería mecánica. Que estamos hablando de Ciudad del Carmen, Campeche. Sí, Ciudad del Carmen. Para ubicarnos. Uh-huh. Sí, no es Carmen, la Playa del Carmen, ¿no? No. Ciudad del Carmen, la muralla. Entonces, hemos tenido buenos resultados con varios estudiantes de Ciudad del Carmen y de otras instituciones del país y también del extranjero. Uh-huh. Ya hemos logrado diseñar buenos prototipos para la remoción de contaminantes ya a nivel industrial. Son contaminantes orgánicos, provienen de la industria petrolera y también de la otras industrias. Con un proyecto con CONACYT hemos trabajado para hacer muestreo en una zona que ha, se llama La Caleta, es un brazo, es un, atraviesa toda la ciudad. Hemos hecho muestreo para detectar, para determinar metales pesados y contaminantes orgánicos. Hemos detectado algunos metales que son arriba de la norma. Entonces detectamos esto y ya lo probamos con nuestros filtros o nuestros prototipos y hemos tenido buenos resultados. La idea aquí es ir escalando a un nivel más y poder vender y poder hacer vinculación con ya con el municipio, que es vital para que comencemos como por la parte del sistema básico de la ciudad, ¿no? Sí, los exacto. cambios ahí. A ver, ahora, físicamente, ¿cómo se instalan? ¿Dónde se instalan? ¿En dónde deben de colocarse para que pueda haber ese filtrado? ¿Afuera de la industria? ¿Dentro de la industria? ¿En la calle? ¿Cómo funciona? Para imaginárnoslo, porque estamos en radio y no podemos ver físicamente a qué se refieren con el prototipo. Así como están en las viviendas, pues debe ser una planta fuera de la casa habitación, ahí debe de instalar ese filtro. O bien ya a nivel... ¿Es un filtro? Sí, es un prototipo, pero sería bueno aplicarlo ya a nivel de un fraccionamiento, todos los fraccionamientos, nada más en cada vivienda ya. en particular. Un filtro para un determinado número de casas. Un determinado número de casas, exactamente. De tal manera que el agua que te llega del sistema de del sistema de agua potable sí. del municipio, ¿se filtra antes de entrar a tu casa? Se filtra antes o bien ocupar el agua, como mencionó el doctor Carlos, ocupar el agua que ya viene de la lluvia, hacer un filtro amigable con materiales naturales y antes de que, es como sistema de tratamiento de agua, para ocupar esa agua que ya va al drenaje, ¿no? Bien. ¿Y este proyecto, cómo van las negociaciones con las autoridades municipales? Porque a veces son muy complicadas. Apenas estamos en acercamiento con ellos. Ya. Y vamos a ver cómo nos van. ¿Sí? Pues desde acá les echamos porras, porque si Ciudad del Carmen funciona, imagínense, acá nosotros tenemos una de las zonas más contaminadas del mundo, que es la región Tula-Tepeji, donde tenemos una refinería, donde tenemos una termoeléctrica, donde tenemos muchísima industria con una alta contaminación. De hecho, una de las investigadoras del Instituto de Ciencias de la Salud del área de nutrición, la doctora Guadalupe López, acaba de encontrar un hallazgo de niveles muy altos de metales en sangre de niños y niñas en el estado de Hidalgo. Y una de las que más repercuten es esa área, ¿no? Entonces, pues aquí en esta red de intercambio, Carlos Vigurra, sería muy importante, pues, cuando ya funcione allá en Ciudad del Carmen, traérselo para replicarlo, acá, ¿no? Así es. Sí, la idea aquí también en el foro es acercarnos hacia la parte académica y generar redes de colaboración con su cuerpo académico y nosotros ahí en la UNACAR para la movilidad de estudiantes y también de profesores y intercambiar ideas que ellos ya lo tienen, también aprovechando la presencia del doctor Dagoberto, claro. que ya tiene experiencia también en el tema, y hacer redes de colaboración entre otras instituciones también como Sonora y Ciudad y Hidalgo. Y ya habíamos tenido acercamiento con el doctor Iván Castañeda y ahora ya con otros compañeros de ustedes, ¿no? Muy importante. Doctor Dagoberto, esto es con carácter de urgente, ¿no? Sí, tú tienes desde los ochentas, décadas de los ochentas, has estado trabajando en proyectos para instancias municipales, estatales, en todo esto que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, y ya es una cuestión que urge. Sí, definitivamente. Ya no la pueden pensar. Definitivamente. Bueno, yo creo que la contaminación está en todas partes. Sonora no se escapa a la contaminación. Hemos tenido... situaciones graves, tenemos industria minera, tenemos entonces están. Y luego pues bueno, recientemente tuvimos un genocidio, un ecocidio y obviamente le va a repercutir en salud humana, en la salud a los seres. ¿Y quién sabe cuántas generaciones? 5, 10, 15 años en el mediano y largo plazo, claro. Esto se va a agravar mucho la salud. Ahorita estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con toxicodinamia, toxicocinética y toxicología ambiental. Acabamos de terminar un proyecto importante, ya dimos a conocer resultados y son muy graves. Ese es todo un tema, graves. Doctor. Entonces, sí, de negocio, tenemos ya 5 o 6 años trabajando en esto con gente de precisamente del departamento de medicina, con especialistas en epidemiología, en toxicología ambiental, y de veras, lo que encontramos, pues ya lo divulgamos y no nos, bueno, nos preocupamos. O sea, claro, claro. Porque estamos en riesgo, no todos, todos. Toda la población. Entonces, cualquier derrame, de cualquier cosa. Y además, pues ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Muchos de estos accidentes han sido continuos en México, en el mundo, y ha sido muy fácil en otras épocas tapar las cosas e incluso negar el acceso a los cuerpos científicos para que hagan análisis. Ahora ya la presión social es mucho más fuerte, la presión internacional ha sido suficiente, y entonces pues estás cordialmente invitado para a ver si un día hacemos aunque sea un enlace, a ver cómo lo hacemos para hablar de ese tema, porque lo que sucedió en Sonora está sucediendo en otras partes del mundo. De hecho, yo le he dado seguimiento a la mayoría de los derrames, obviamente los más importantes ha habido. Sí. Históricamente, pero a nivel de así de un chorrito, de poco a poquito. Así es. Pero estos han sido obviamente muy palpables por la magnitud ¿no? de los derrames, de las contingencias o como le quieran llamar, ¿no? Pero desde que la minería, hablando estrictamente de minería, ¿no? Obviamente está la industria y otras fuentes de contaminación. Se instaló en Sonora. La contaminación. Ahí está. Y entonces, para empezar a mermar en algunos, algunos sectores, en algunos aspectos, pues uno de ellos es la construcción. Sí. ¿No? Y Carlos, ¿será para cuándo podamos ver esto? De los convenios, los acuerdos con las universidades, con otras universidades para poder fortalecer, ¿va a ser como parte de las conclusiones de mañana? Ya estamos, también serán de las conclusiones de mañana, pero incluso ya estamos, el doctor Dagoberto, que está coordinando un doctorado que tiene que ver con ingeniería civil y que tiene que ver con esto de las redes, es el CUMEX. Ah, exacto, el consorcio de universidades mexicanas. Así es, y a nosotros nos toca el año que viene, 2018 y 2019, la cátedra de arquitectura del CUMEX, aquí en Ciudad del Conocimiento. Ya tienen ahí 4 el comercial. Congresos. Así es. Y en esos 4 congresos, parte de esto se va a hablar. Efectivamente. ¿No? Son de los temas de hoy. Seguramente estarán invitados a colaborar y a que estas redes se fortalezcan, ¿no? Muy bien. Pues ahí está nuestro comercial ya adelantado para el 2018 Así y 2019. Es, sí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Tema del día. Lo que más encarece una construcción es la falta de planeación, ya que eso genera un importante desperdicio de recursos materiales y humanos. Además, en México se suma la falta de la regulación estricta por parte de las autoridades en la ejecución de las obras. Por ello, la importancia de la administración de proyectos y obras de la construcción, la cual es definida como un sistema integrado de métodos aplicables a la dirección de todas las fases de los proyectos, abarcando los procedimientos técnicos necesarios desde su inicio o concepción a nivel de ideas y o planes, hasta su levantamiento y posterior finalización. El proceso incluye las etapas de planificación, programación, implementación, dirección y control de proyectos, constituyéndose de esta manera en toda una metodología racional para el mejor aprovechamiento de los recursos. Pero de manera general, se puede decir que el primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea entregado dentro de los parámetros definidos. El segundo es la asignación y la integración de las entradas necesarias para resolver esos objetivos predefinidos. El proyecto, por lo tanto, es un sistema seleccionado de actividades definidas para utilizar los recursos como son el tiempo, dinero, trabajadores, materiales, energía, espacio, provisiones, comunicación, calidad, riesgo, entre otros, para resolver los objetivos predefinidos. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo prepara un programa de posgrado para profesionistas involucrados en el sector de la construcción con estas herramientas. Luciérnaga, visible en la noche de la ignorancia y el fanatismo. Ya volvemos.